Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Hoy presentamos El perro más feo de Hawái. Artistas invitados: Michael Gatzo, Sean Hoskins, Paul Gale y Kathleen Nolan. Los pasajeros con rumbo a Los Ángeles, favor de presentarse en la sala de partida. El avión se abordará dentro de 5 minutos. Detente, nos estacionaremos, Qui. No, no podemos estacionarnos aquí. Aquí está bien, está bien. Es zona prohibida. ¿Zona prohibida? Vamos a efectuar un secuestro y te preocupas por las zonas prohibidas. No nos conviene llamar la atención estacionándonos en un lugar ilegal. Tal vez lo que debimos hacer es haber venido en autobús como si fuéramos turistas con nuestras camisas floreadas. ¿Quieres hacerme caso? Está bien, está bien. Vamos, Mitch. Oiga, señor, tiene que mover su vehículo. Comprendo, solo estoy esperando a una persona. Esta es una zona prohibida y tiene que quitarse. Oficial, estoy aquí para recoger a mamá que viene de Georgia. Mi sobrino acaba de ir a buscarla. Ella tiene problemas al caminar, usa muletas. Señor, va a tener un problema si no mueve este auto. Oiga, nunca he visto a un sobrino como el que tengo. Siempre nos prometió a tía Gina y a tío B, que soy yo. Tío B. Que algún día nos mandará por barco a Hawái. Lo siento, señor, pero si no quita su vehículo, tendré que llamar a la grúa. Excelente, muchacho, el mío sobrino. Bueno, tomando en cuenta que usa muletas. Capitán Markov, acérquese a la zona de control. Creo que es este. Es el perro más feo de todos. ¿Debí salir más temprano o debí cancelar la junta de la tarde? La junta del consejo será cerca de las 5, señora Marston, lo que le permitirá ver a Sir Algernon inmediatamente después. Escasamente tendré tiempo de saludarlo. Se sentirá muy mal si no le doy la bienvenida. Está bien, gracias. Ahí, señora. ¡Ah! Disculpe. Disculpe. Soy la señora Marston. ¿De casualidad bajaron ya a mi perro? Su nombre es Sir Algernon Farnsworth. Sí, los del control de animales acaban de llevárselo al asilo. ¡Ah! ¿Pero qué cosa está usted diciendo? Nunca permitiría que mi Algernon fuera llevado a un asilo de perros. Durante su cuarentena se hospedará en el Qualegon Kennel. Acaban de llevárselo hace un minuto. Ahí están ellos. ¡Ey, ustedes! ¡Archie! ¡Oh! ¡Detengan esos ¡Alto! Hombres! ¡Detengan esos ¡Alto! Hombres! ¡Vente! ¡Vámonos de aquí! ¡Archie! ¡Oh! ¡Ay, mi bebé! ¡Oh! ¡Archie! ¿Y el cane? Tuvimos problemas. ¿Federales o locales? No, ninguno. Con la señora Marston. ¿Ma quieren decir que regresaron sin ese perro debido a una mujerzuela? Corrió tras nosotros gritando los asesinos. Menos mal que no estaban con ella las muchachas del Mansion Club. No hubieran salido vivos. No se preocupe, conseguiremos a ese perro. Yo no estoy preocupado. Si ese perro se pierde, ustedes serán los que tendrán que darle cuentas a Dominique. Higgins, ¿qué hay tan importante acerca de ese perro? Estamos hablando de la mascota de uno de los miembros más importantes y distinguidos del Club King Kamehameha. Estamos hablando de un perro, sin agraviarlos, amigos. Dile a Sir Algernon que contrate a otra persona. Sir Algernon es el perro. La señora Markson es tu cliente. ¿Mi qué? Le garantice tus servicios. Higgins, ¿no crees que debiste consultármelo antes? Magnum, consideraré un favor personal el que te hagas cargo de este asunto. Oh. ¿Por qué no me lo dijiste, Higgins? ¿Y las canchas de tenis? Imposible. El señor Connors y el señor Box son invitados de Robin este fin de semana y usarán las canchas. Estupendo. Jimmy puede darme algunas indicaciones con mi revés y Bor puede asegurar mi servicio. Magnum, no puedo. Ni yo tampoco. Estoy muy contenta de que haya aceptado proteger a Algy. ¿Algy? Pensé que su nombre era Sir Algernon Farnsworth. Ah, le gusta más Algy. Es un perro muy sencillo. Me doy cuenta de ello. Es todo un perro. Único en su género. Obviamente. ¿Azúcar? Sí, es tan gentil. Señora Marston, ¿pagaría usted un rescate por Algy? Por supuesto. El dinero no cuenta cuando se trata de Algy. Creo que usted fue la pretendida víctima de un par de secuestradores de perros que observaban a Algy cuando lo consideraron un candidato apropiado para secuestrarlo. Probablemente no vuelva a saber de esos tipos. Por lo que contratar a Magnum sería una pérdida de dinero. Por supuesto. Todo lo que usted tiene que hacer, señora Marston, es mantener a Algy protegido durante la cuarentena. Dijo que estuvo en el Calewan Kennel. En ninguna parte estaría más protegido. Pero realmente estará a salvo. Podría sacárselo una póliza de seguridad. ¿En una perrera? ¿Por qué no? Nada es suficiente para Sir Algernon. Les llamaré y les diré que va para allá. No, no lo haga. La única forma de garantizar su seguridad es que yo inspeccione. Si alguien quisiera irrumpir en la perrera, lo haría de noche. Y de noche será cuando haga mi inspección. ¿Quiere decir que no hará nada hasta esta noche? No necesariamente. Además, tendré una conferencia previa con un par de profesionales. ¿No es así, Higgins? ¡Chicas! ¡No se vayan a ahogar! ¿Qué suches, Steve? ¿No te gustan las muchachas? Claro que me gustan las muchachas. Entonces, ¿por qué no vienes a verlas? Porque tengo varios reportes que llenar. ¿Reportes? ¿Qué le pasa a la familia? El tu padre, que en paz descanse, y yo... jamás hicimos ningún reporte. Señor DiGiorgio, si hubiera hecho sus anotaciones en un papel, no estaríamos aquí. No puedo creerte. No puedes ni siquiera realizar un trabajo tan elemental como el de secuestrar un cane. En una ocasión, tu padre y yo tuvimos que secuestrar a ese importante de J. Edgar, que estaba rodeado de 28 agentes. ¿Sabes lo que hicimos? Llevamos un auto blindado con un cañón de torre. ¡Un cañón de torre! ¡Y así nos abrimos paso! Las cosas ya no se hacen más en esa forma. Usamos la sutileza en vez de la fuerza bruta. ¿Sutileza? ¿Quién te crees que eres, Steve? ¿Aún te crees que eres el capitán del equipo de ajedrez de Harvard? Yale. ¡Yale! ¡Harvard! Señor DiGiorgio, con todo el respeto, le diré que no necesitamos a un viejo bigotón que nos diga cómo hacer nuestro trabajo. Tal vez no, nene. Pero tú sí necesitas a alguien que te diga algo. Steve, aquí tengo todo. Ah, qué bien, estupendo. Señor DiGiorgio, tendremos a su perro esta noche. Se van a disfrazar como colegiales. Entrarán ahí. ¿Y cómo detendrán al velador? Con una paleta helada. Algo por el estilo. ¿Departamento de Salubridad? Sí, así es. Siento lo inoportuno de la hora. Gracias. Pero el brote fue recientemente descubierto. Cuando dos animales escaparon de la sección de carga y atacaron a la tripulación de vuelo. Suerte que no fue al revés. ¿Qué? Es una pequeña broma. La realidad es que tengo que revisar a todos los animales que entraron en cuarentena durante las últimas 24 horas. Dos perros que venían en el vuelo de Hong Kong bajaron con una extraña pero sumamente contagiosa enfermedad que generalmente afecta al ganado. Siendo perros de pastoreo, se imaginará cuán peligroso puede resultar esto. Si no es una cosa, es otra. Primero el departamento de cuarentenas del estado haciendo visitas sorpresivas. Y ahora, usted. ¿El departamento de cuarentenas del estado? Llegaron antes que usted. Durante mis 30 años de servicio, nunca se había presentado este tipo de actividad en mi turno. ¿Aún se encuentran ahí? Sí. Ahí están trabajando. Creo que debes esperar hasta que terminen. ¿Qué esperas para coger al perro? Eso trato de hacer, pero hola, no se ve. Hola, amigos. Somos del departamento de cuarentena del estado. Este perro está infectado con un tipo de pulga que provoca la peste bubónica. Vamos a aislarlo de los otros animales. ¿Con una jeringa? ¡La policía! ¡Ah, ¡son impostores! Nada. Absolutamente nada. ¿Qué es eso? Su comida. No hay nada injertado quirúrgicamente bajo su piel. Nada en sus dientes, nada en su collar. Si ese perro tiene algún valor, debe ser inherente al perro en sí. Quizá posea un talento muy peculiar. ¿Cómo cuál? ¿El levantar la pata? Algunos perros pueden detectarlo todo, explosivos, alimentos. Esos son ejemplares altamente entrenados y muy inteligentes, perros como Apolo y Zeus, no híbridos. Pues te diré que ese híbrido se quedó pegado a mí anoche, que es más de lo que esos dos podrían hacer. Un alivio en mi caso. Identifíquese. ¿Qué cosa? Gorila TC. ¿Gorila? Sí, es el santo y seña. Magnum está rompiendo las reglas de seguridad. No puedes hacer esto. No sé lo que realmente pretendas hacer, pero sea lo que sea, no funcionará. ¿Quieres apostar? Sí, sea lo que sea. El auto por un mes, la cancha de tenis durante un año, la bodega de vinos, lo que sea, no va a funcionar. Hay ocasiones en que un ser humano no debe tomar ventaja sobre otro. Pero esta no era una de ellas. Sharon, ¿por qué no podemos construirla aquí? El área es obviamente peligrosa si es colocada cerca de las canchas de tenis. El perro podría tener contacto con infinidad de personas. Eso no sería problema. Las personas que vienen aquí no se lo robarían. Con todas las medidas de seguridad... Yo establezco las reglas. Está bien. Constrúyela donde ella diga. ¡Alto! No importa lo que estén haciendo, deténganlo. Hola, Higgins. No me llames Higgins. Y salgan de aquí tú y todos esos delincuentes. ¿Delincuentes estos niños? He traído a los mejores elementos de mi equipo y ahora voy a enseñarles cómo trabajar para levantar una cerca. Y eso va a costarte únicamente $200. ¿Una cerca? Usted debe ser el señor Higgins. Soy Sharon Carnes. Pertenezco al Departamento de Estado para la Protección de los Animales. Mucho gusto. ¿Una cerca? Una jaula para perros. ¿Jaula para perros? Ajá. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. Magnum, no mencionaste que había una alberca de mar. Naturalmente, tendrás que asegurarte de que Sir Algernon Farnsworth no vaya a irse al océano. Naturalmente. No. Oh, no. Te dije que no apostaras. Eso no importa. Ese animal no puede quedarse aquí. TC, constrúyela donde ella quiera. Muy bien. ¿Higgins? No. ¡No, no, no! No puedo proteger a un perro que está a 20 millas de distancia en una perrera con poca seguridad. ¿Cómo arreglaste esto? Hawái tiene reglas muy estrictas sobre las cuarentenas. No fue sencillo. La señora Marston movió algunas de sus influencias. Todo lo que tuvimos que hacer fueron unas cuantas concesiones respetando las reglas. No lo haremos ya que ese perro no se quedará aquí. Bueno, la señora Marston tuvo muchos problemas para poder arreglar esto, pero... Estoy seguro que lo comprenderá cuando tú se lo expliques. ¿Por cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? El periodo de cuarentena es tan solo de 40 días. Algie estará aquí durante una semana mientras atrapo a las personas que andan tras él. Pero quiero las canchas de tenis durante un año. Esa fue una de tus ofertas, ¿no es cierto? No me sentí apenado por Higgins. Él nunca pierde. Cuando Sharon y yo nos fuimos por Sir Fransworth a la perrera, el Ferrari había desaparecido, así que me llevé la camioneta y me pregunté qué más haría el pequeño mayor para salir airoso. Realmente pienso que no es la forma de hacer esto. No lo estoy poniendo a votación. Ustedes, chicos, irán a traerme mi perro, del modo más simple y rápido, dentro y fuera. Cualquiera que se atraviese en su camino, ¡bim, bam, boom! Estamos a plena luz del día. No creo que la medianoche sea la más apropiada. Escúchenme. Nadie va a imaginarse que ustedes dos vayan a entrar por esa puerta a esta hora. Esa fue la forma en que el viejo y yo dimos el golpe en el City National. ¿Qué demonios fueron a aprender a Harvard? Yale. ¡Yale! Oiga, ahí está su perro. Por favor, manténgalo con la correa corta. Sharon, ¿le tiene miedo a este perro? No, no le tengo miedo. Pero no me agrada que los animales me huelan. Ah, es fobia. ¿Quién es la chica y ese tipo? Es el mismo de anoche. Sharon, si le tienes miedo al perro, dímelo. No le tengo miedo al perro. Sería absurdo, ¿no es cierto? Poner a un perro bajo la custodia de alguien que le tiene miedo. Pero no importa que le tengas miedo, no hay por qué avergonzarse. Pero no le tengo miedo. ¿Está bien? No le tienes miedo. ¡Ey! Nos están facilitando las cosas. En la carretera atraparemos a ese perro. ¿En la carretera? No tenemos un plan. No necesitamos un plan. Tenemos esto. Sube, Algie. Muévanse. Sir Fansworth, ven acá. Sir Fansworth, aquí, quieto. Diablos. ¿Qué cosa? Ah, nada. ¿Cómo te sientes, Algie? ¿Por qué nos detenemos? Necesito gasolina. Pero el tanque está lleno. Ah, el marcador se pega. Ahora regreso. Que llenen el tanque de gasolina. Y no deje solo a Algie. ¿Helicópteros Cooper, diga? Mis chicos ganaron sus $200, pero yo quedé desfalcado con 163,59. TC, en cuanto me pague la señora Marston, te lo pagaré. Estoy en una estación de gasolina 5 millas al norte de Chinaman's Hut y me dirijo a Robin. ¿Cuánto te llevaría llegar ahí? 20 minutos si quisiera, lo cual no pretendo a menos que tengas mis 163,59. TC, creo que me sigue un sedán negro con matrículas de auto de alquiler. Magnum, ¿por qué no contratas un investigador? O mejor llamas a la policía. ¿Para decirles que posiblemente hay 3 tipos siguiéndome en un auto por causa de un perro? No. Quiero saber si puedo contar contigo en caso de que me ataquen. ¿Y quién pagará la protección que me pides? Disculpe, señorita. Mi nombre es Rildan, de 5-0. ¿Sería tan amable de bajar hasta nuestra unidad de observación y traer a ese perro con usted? ¿5-0? Se nos informó que alguien estaba tratando de secuestrar a Sir Fansworth. Y se nos asignó para que se le diera una escolta especial. ¿Me importaría traer al perro, por favor? ¿Yo? Mire, Magno estará aquí en unos momentos. Él lo hará. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Vámonos! Atrapa al perro. No sirves para nada. ¡Magnum! ¿Por qué no lo anotas en mi cuenta? No puedo porque voy a ir. ¡Magnum! Ven acá. Ven acá. ¡Date prisa! ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede? ¡Suélteme! No puedo creerlo. ¿Qué es lo que pasa? Son los que andan tras Algy. Pero a mí me dijeron que eran de 5-0. ¿Y les creíste? ¿Por qué no? No me diste oportunidad de decir nada. Tienes razón. Bueno, chicos, ahora este viejo bigotón, como me llamaron, va a demostrarles cómo se hace. Si ustedes hubiesen usado esa pistola, en este momento estaríamos perdiéndonos de vista junto con el perro. Tendríamos muchos testigos que nos identificarían después. Ah, no habrá ningún testigo ahora. Sé buen chico. Toma esa pistola y prepárate para usarla. Quiera que sea, es un pésimo conductor. Eso no hace que me sienta mejor. No te preocupes, no podrá alcanzarnos. Sujétate, voy a perderlos. ¿Puede meterse ahí? Sí puedo. Nadie va a detenerme. Ese tipo está loco. Claro que está loco. No podrá seguirnos por aquí. Pronto estaremos bien. Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Yo alcanzaré esa camioneta. Conduciré lo más rápido que pueda. ¿Por qué nos detenemos? Te lo dije, no tenemos gasolina. Pensé que me mentías acerca del marcador y la gasolina. Te mentí acerca de que el marcador no servía, pero perforaron de un tiro el tanque. ¡Magnum! Shh. Silencio. ¡Ay, más calzones! ¡Nos hemos atascado! Tenemos que salir. Apaga ese motor. ¡Ay, tonto! Lo siento. De veras. Está bien, Sharon. Tienes que aprender a confiar en las personas, ¿verdad, Angie? Ahí están. ¡Vamos! La buena suerte no me ha abandonado. se quedaron aquí. Les hicimos un agujero en el tanque de la gasolina. Vamos, sigamos. Nos hace falta una cuerda. Olvídate de la cuerda. ¿Qué crees que vinimos a hacer aquí? ¿A traer una cesta para día de campo? ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! ¡Espérenme! ¡Frío de carne! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Déjame ver. Amigos. Están invadiendo y tengo el derecho de disparar a quien invada. ¿No es así, Manu? Acabo de otorgártelo. No estamos invadiendo. Nos están persiguiendo. ¿Persiguiendo? Sí. Además, estas plantaciones de plátanos las revertieron al gobierno cuando los arrendatarios huyeron, así que no podemos estar invadiendo. En especial desde que trabajo para... Para mí. Y traemos un par de tipos de 5-0 pisándonos los talones. Dijiste que no eran de 5-0. Oh, quizá no sean todos, pero el Departamento de Justicia siempre envía un par de policías locales con uno de sus agentes. ¿Los federales tras ustedes? ¡No! Sí, veníamos en una camioneta con un cargamento de semillas buscando un lugar para sembrar cuando nos vieron. Pero... No sabíamos que hubiera aquí alguien más. Lo sentimos mucho. Está bien. ¿A qué distancia está la carretera? Como a una milla. Qué bien, gracias. Oye, este es un cultivo prohibido. Sí, sí, lo sé. Pero no me negarás que está bien cultivado. Sí, es uno de los mejores. Tiene razón, es de los mejores. Vámonos. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vamos, muévanse, vamos! ¡Alta Madonna! Van más lentos que un viejo como yo. Sí, sí. ¡Vamos! Aguarda un momento. Quiero ver si funcionó la historia que les contamos acerca de nuestro pequeño plantío. ¿Quiénes serán ellos? Tienen que ser contrabandistas, pero pienso que deben seguir corriendo por aquí. Son cultivadores clandestinos y entramos en su plantación. ¿Clandestinos? ¿A quién se le puede ocurrir cultivar eso entre bananos? Me hirieron en la pierna. Larguémonos cuanto antes de aquí. Por primera vez tienes razón. Dame esa pistola y saca a tu hermano el universitario de aquí inmediatamente. Y yo los cubriré. Macay, cerrado. Vamos, Alvi. Cobrar el aliento. Está bien. Este viejo bigotón nos ha metido en un lío. Sí, está loco. Se cree Al Capone. Cálmate, amigo. Nadie va a lastimarte. ¿Realmente crees que el perro entiende lo que le dices? Claro. Quizá no cada palabra, pero puede sentir su significado. Esas son tonterías. Los perros son estrictamente motivados por el estímulo. Si los golpeas, los castigas. Si los acaricias, los recompensas. No es capaz de entender las palabras tales como nadie va a lastimarte. Oye, el hecho de que les temas a los perros... ¡No le temo a los perros! No siento. Ah, está bien. Es que estoy tan confusa, temerosa, cansada y... ¿Y? ¿Y si les tengo miedo a los perros? Algie y yo ya nos habíamos imaginado algo así. No hay por qué avergonzarse. ¿Y ahora qué? Debe ser por ahí. Tienen que estar cuidados. Después de obtener mi maestría en biología marina, vine a Hawái para trabajar con mamíferos marinos. Las ballenas, delfines, focas. Pero el departamento no te inicia desde ahí. Así que tienes que trabajar durante un año con perros, gatos, pájaros, hasta que hay una vacante en la sección marítima. Si hubieran sabido que temo a los perros, no me habrían aceptado. Y ya no podría salvar a las ballenas. Bien, no te preocupes. Tu secreto está a salvo con nosotros, ¿verdad, Algie? Gracias, Algie. Ven, Algie, tenemos compañía. ¡Anda, Algie, vamos! Algie, tú, esperen aquí. ¡Alto! ¿Qué sucede? Tengo que volver a cargar. ¡Ey! Yo tengo que hacer todo. Ustedes también tienen que ganarse la vida. Escúchenme. Si vamos allá adentro y llegamos hasta el muelle, ¿cómo saldremos de aquí? Tranquilo, muchacho. No pueden estar en otro lado. No hay otro lugar. Solo el océano y los tiburones. Ahora sí podemos hacer un plan. Ahora sí quiere hacer un plan. Mi pierna sigue sangrando. Perder un poco de sangre no le hace daño a nadie. Nunca habías visto la sangre. Si hubieses visto al tuo padre matando al... No más viejas historias acerca del viejo tiempo, ¿eh? Está bien, está bien. Dame mi pistola. Ahora vamos a rodearlos. Y conseguiré ese maldito perro, aunque tenga que pasarme la vida barriendo ese lugar. ¿Entendieron? Sí, entendí. ¿Crees que puedas hacerlo? Sí, sí, me duele un poco, pero puedo hacerlo. ¡Ajá! ¿Lo ves? Está creciendo el bambino universitario. Ya, vamos. me importa quiénes sean ustedes. Yo quiero mi perro. ¿Su perro? Sí, me lo robaron. Yo soy su real y único propietario. ¿Qué dicen ahora? No tienen a dónde ir. Están atrapados. Hagamos un trato. Ustedes dos por mi perro. No voy a esperar todo el día. Esto es increíble. ¡Vamos, Algie! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya te tengo, Algie! ¡Vamos! Jamás cambiarán ciertas cosas. ¿Quién va a pagar por esto? Cárgalo a mi cuenta. Se lo llevaron, no puede ser. ¿Ve lo que le dije? No es posible conseguir ese maldito perro. Suficiente. Todo el episodio es absurdo. En eso tiene razón. Pero es cierto, ¿no es así, TC? Oh, sí. Mi helicóptero tiene agujeros de bala por la cantidad de $450. No le creo a ninguno de los dos, ni tampoco lo hará el señor Masters cuando le diga que perdieron su camioneta en una plantación de plátanos. Yo no tuve nada que ver con eso, pero podría encontrarla. Yo iba en mi nave. Ya, ya, cállense. Higgins. No puede ser posible que pienses que inventamos esa historia. Además, todos estábamos sirviendo a tus amistades y a la señora Martson. No lo olvides. Aceptando que realmente los hayan perseguido esos sujetos, ¿cómo es posible que este perro valga tanto para causar tantos problemas? No lo sé. Pero creo tener la forma de averiguarlo. Desde ahí hay que llamar a Rick. Mientras no sea a mí a quien llames. Por supuesto, Rick no estaba entusiasmado con mi plan, así que tuve que convencerlo de que no correría peligro. Le dije que no fuera cobarde. ¿Tiene la cabeza dura o qué? Hey, ¿qué significa esto? Usted siga ese auto. A menos que exista un mercado negro de cloro y espumaderas, creo que están perdiendo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? Estaba arreglando el techo del garage y limpiando la alberca. Usted no limpia albercas de mar, que es todo lo que tienen. No está bromeando, ¿eh? Pensé que era algo así. Realmente se sorprenderá de las cosas que se atascan en los filtros. Una vez en Chicago me encontré un gato y otra... Está bien, disfrute del viaje. Yo seguiré conduciendo. Son 163,59 por el material. 450 por los agujeros de balas. 200 por el viaje hacia allá. 204 por este viaje. Y nos dan un total de $1,013,59, sin incluir el impuesto. Ahí están. Vamos a bajar, pero no demasiado para que no nos escuchen. Si lo hacemos así, te llevará 15 minutos llegar hasta ahí y Orville podría estar en problemas. Acorta la distancia. Así lo haré, Magnum. Está bien, limpiador de albercas. Estaciónese ahí adelante. Salga. Vamos, muévase. Camine. Sí. Camine. Deprisa. Steve. ¿Y el perro? Ahí en la camioneta. Giorgio. Pensé que había muerto en la prisión hace 10 años. ¿Quién es este? Orville. ¿Orville? De Flashbush. Solía llevar algunos recados para High Shoes Libo. Me llamaban el pequeño Blue O. ¿No lo recuerda, señor D? No. ¿Dónde está mi perro? En la parte de atrás. ¿Consiguieron el número? No, aún no. ¿Ma qué diablos están esperando? Sáquenlo de ahí y revisen el tatuaje. ¿Tatuó al perro, señor D? Eso es estupendo. ¡No me toque! ¡Sáquenlo! Realmente preferiría que usted lo hiciera, señor DiGiorgio. ¿Yo? ¡Estás loco! Ese perro se me echaría encima. Pero es su can. Tú lo sabes. Yo también, pero el perro no lo sabe. Nunca me perdonó el que lo abandonara cuando me encerraron. Me tiene un rencor como jamás me lo han tenido. Creo que estamos hablando de un perro. ¡Claro! Es pequeño, pero es malo. Tiene memoria de elefante. ¡Tú, sácalo de ahí! No me mires a mí. Ya tuve suficiente con ese perro. Tú, Orville, llámalo de buen modo. Adelante. Un tatuaje en un carro es lo más raro que he oído. ¡Camina! ¡Camine! Señor DiGiorgio, ¿cómo es posible que no me recuerde? Lo tatuó en el 72. Ya pueden salir de ahí. ¡Salgan! ¡Ataje! ¡Alto! ¡Alto! Tienes que ponerte en condición, Orville. Ya estoy viejo para esto. Es solo una serie de números. No es solo una serie de números. Ese tatuaje es la clave de una cuenta en un banco suizo. Son $4,000,000, dinero que robó DiGiorgio antes de ser enviado a prisión. ¿Y cualquiera que tuviera ese número podría manejar la cuenta? Sí, no hay nombres ni firmas. Son las favoritas de los hombres de negocios y la mafia. Pero, ¿cómo fue que la señora Martson compró un perro que pertenecía a un hombre de la mafia? Bueno, cuando Big fue sentenciado, dejó a Algie al cuidado de su amiga, una modista. Él no le dijo nada respecto al tatuaje, pero le dijo que no perdiera al perro de vista. Tuvieron un disgusto y para desquitarse regaló a Algie con una de sus clientes, la señora Martson. Vamos a extrañar el no tener por aquí a Algernon. ¿Algie no va a irse? ¿Que no? Digo, ¿que no? Conseguirle un lugar en la perrera de Caliwan es muy difícil. A veces toma meses. Para entonces la cuarentena de Algie habría terminado. La señora Martson pensó que ya que ustedes tienen el lugar apropiado, él podría quedarse aquí. Tendría que ser así o el animal sería aislado. Y la señora Martson se pondría triste. Pero si eso ocasiona alguna molestia... Oh, Apolo y Zeus tendrán que sacrificarse un poco, pero estoy seguro de que no les importará. No por alguien tan especial como Sir Algernon Farnsworth. ¿No es así, Higgins? Por supuesto. Lo siento. Levanta el ánimo, Higgins. Ellos te lo perdonarán algún día. Ellos comprenden perfectamente. Créeme, Magnum, que ya les he explicado con precisión quién es el responsable de su encarcelamiento.